out to let anything happen to you. Ustedes a un capítulo más de este su podcast favorito, Treinta y Tantos. El día de hoy, como ya es costumbre, me acompaña mi queridísimo compañero, amigo de aventuras sin final, Carlitos Lugo. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Oye, tenemos dos invitados. Hoy tenemos dos invitados. Hoy tenemos dos invitados, pero invitados. Sí, o sea, dos invitados. Yo ya me convertí en invitado. Ah, pues cómo no. Espérate, es que probablemente ya ni siquiera sepan quién eres. Espérate. Les voy a presentar a uno de los invitados. Este es un amigo muy querido. Nos acompañó en los inicios de este podcast. Y luego, pues no sé, la vida lo llevó por caminos. ¿Le perdimos la pista? Sí, la verdad es que que voy saliendo de la cárcel, entonces no puedo estar los últimos dos capítulos. Pero, güey, quedamos que no íbamos a decir eso, güey. Pues es que como que no es bueno, porque como nos escuchan también menores de edad, pues qué ejemplo, güey. Los treintañeros ya no son menores de edad. No, pero pues son güeyes y quieren saber qué pedo con la vida de verdad. Bueno, pues por eso el vato entró a la cárcel, para saber qué pedo para con que la nos vida. Hasta pelón regresé, me roparon. Bueno, pues no, bienvenido nuestro invitado no tan invitado, Gerardo Cuellar. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy bien, compadritos. Una fría noche de octubre y en la que yo creo que hoy también hay casa llena, porque aparte de yo ser un invitado más, tenemos a otro de lujo. Un gran invitado que, mira, el vato es experto en todo. En casi todo. Mira, por ejemplo, en fútbol. Al vato le puedes preguntar lo que sea de fútbol. Déjame busco una pregunta bien acá, güey, en internet. De fútbol. Otra de sus expertices, que es por el que viene, más adelante lo mencionamos. Y el otro expertise es que es el güey que tiene un conocimiento de música muy amplio. Un rango muy amplio de música. O sea, si le pones acá en shuffle en su playlist, se te puedes encontrar. Okay. De repente, Los Auténticos Decadentes y luego acá avanzar, Madonna. ¿Sí? Es un experto en esa y de hecho también tiene un podcast que esperemos que pronto regrese un podcast. El buen Luis Alberto Cortés. Muchas gracias. Bienvenido. Alias tiene muchos alias. alias Beto. El principal Beto. Laos. Loes. Kung Lao. Kung Lao. Kung Lao, Lao Zedong. Ah, no, ese es Mao. Pero entonces Mao. Yo creo que por el día de hoy va a ser Kung Loes, ¿no? Kung Loes. No. En el podcast lo acompaña el buen Quique, ¿no? Ah, claro, Enrique López, un muy buen amigo. Crítico de cine, él sí tiene su página de internet y trabaja para una web española, Film Affinity. A cual él abastece todo lo que son estrenos de Latinoamérica. Y bueno, esta noche no nos pude acompañar y lo invité para que también estuviera aquí, pero pues por el trabajo hoy teníamos función de prensa a la cual no asistí yo para estar acá en el programa. La verdad tenía muchas ganas de estar aquí. Ya le había comentado yo a Benito vía mensaje que era un programa muy interesante, vaya, porque realmente la nostalgia del tema de los de gente pasada de los 30, regresar a todo ese a ese rollo y comentarlo con gente que también se identifica con eso es muy, muy divertido y muy padre y muy enriquecedor para las nuevas generaciones, creo yo. Sí. Bienvenido, bueno. Lois. Gracias, gracias. Más adelante vamos a decir de qué es lo que nos viene a platicar y también vamos a aportar nosotros ahí desde nuestra humilde trinchera, ¿verdad? No, no soy tan experto, pero bueno, vamos a tratar de recordar varias cosas. Mira, y... puede que no seas digo, experto no porque que, tengas estudio, no pero tienes el gusto. Yo creo que digan, ah, este vato vino aquí nada más a tirar rollo y... Pero bueno, aquí andamos. Pero bueno, vamos a empezar con nuestra sección principal del descubrimiento semanal. ¿Qué nos tienes, Américo? ¿Qué huevo. Es que yo acabo de hacer mi descubrimiento, entonces les dije, no empiecen conmigo porque porque me da penilla. Así que Gerardo, nuestro invitado del día de hoy. Te está esperando. Nuestro invitado del día de hoy. Fíjate, qué bueno que me mencionas porque estoy ansioso de conocer qué noticia tienes el día de hoy. Entonces, si quieres empiezo yo mientras termino. Cuéntanos, Gerardo. Fíjate que yo me enteré que por ahí que la tienda Sears ya se declaró en bancarrota en Estados Unidos. Algo muy locochón, que de hecho por ahí tengo los apuntes, pero como Benito está grabando el video en vivo en Instagram, no puedo verlos. Y ahora, ¿dónde va a vivir la pícara soñadora, güey? Es correcto. La pícara, me pregunto yo, güey. ¿De qué va a vivir Pollito Ranchero? Pues la pícara soñadora ya se nos adelantó, ¿no? El camino, claro. El camino, Mariana entonces, Levy falleció, pero... Sears fue tras ella. Pero queda en nuestros corazones. Ya va a tener su casa allá en el cielo. La pícara soñadora. Corazones. Y Pollito Rothschild, que era tan maestrazo para llorar. Un sentimiento el huerco. A lo mejor la gente que... los treintones deben de acordarse de esa novela. Claro. Yo tengo 31 y no me acuerdo. ¿Neta? No, estabas muy chiquito. Pues era una novela de Televisa donde era una chava que trabajaba en una tienda que no era Sears. Era un Sears que le habían cambiado las letras para que se llamaba Sares. Y en vez de Sears Roebuck, que es el nombre, era Sares Rothschild. Era el apellido de la familia de Lana, que eran los dueños de esta tienda departamental, y la pícara soñadora trabajaba ahí, pero vivía dentro de la tienda. Pero no trabajaba, ¿no? Si no me recuerdo, era maniquí. Ella era como fantasía. Algo así. Sí, o sea, cobraba vida y es como... Claro. Y bueno, era Fernando Palomo, si no me equivoco, ahí la pareja. Oye, ya los dos. O sea, ya entra el tema. Ya entramos de que en el terror, güey, tipo la película de Poltergeist, güey, que todos se murieron. La pícara soñadora, güey. Y eso era como el trip de la novela, que ella era como maniquí, porque recuerdo que nadie la podía ver. Sí, es cierto. Órale. Pues sería una buena serie de Netflix esa, ¿no? ¿Por qué no? Un remake, güey. Pero bueno, era una novela de... Mira, probablemente, o sea, nada más ahí para terminar. Si hicieran un remake, yo se lo daría a Netflix para que lo hiciera el mismo productor de Riverdale, ¿no? Ah, bueno. ¿Ustedes vieron Riverdale? ¿La han visto? Sí, la vi. Yo no la he terminado. Yo empecé y vi como dos, tres capítulos y dije, ¿qué pedo? ¿Qué es esto? No, está bien interesante lo que te dijo Cintia, ¿no? ¿Cómo estuvo el asunto de que, oye, ese no es Archie? No, yo le dije, o sea, ahí empezó a ver la serie. Ella tiene, pues es de tu edad, ¿no? O sea, sí, ella tiene 31, y pues obviamente ella no tiene tanto contexto de Archie, ¿no? Entonces, cuando empezó a ver Riverdale, yo le dije, ¿qué estás viendo? No, pues una serie de Riverdale. Y yo, vergo, qué pedo. Y luego empezaron a salir los personajes, ¿no? Mónica y Betty. Mónica, Betty. ¿Por qué? Torombolo. Torombolo. Si hubiera puesto Torombolo, hubiera estado de huevos. Ha estado con madre. Pero sí fue de que imagínate Netflix, Verónica, yo, ¿por qué los nombres? O sea, ajá. ¿Por qué esos nombres? Y yo, no mames. Y ya cuando sale Josie, yo dije, no mames, es Archie. ¿Qué pedo con esto? Y te digo, la neta, como historia es una buena historia, pero siento que ya habíamos hablado. Sí, fue el podcast pasado. Fue el podcast pasado, lo platicamos. Debieron de haberle puesto otro nombre. Ya no tiene nada que ver. Archie era medio, pues medio ejemplo de valores, güey, en los cómics. O sea, era un vato bien estudioso y la madre. Y pues el Archie nuevo acá, güey, teniendo flinguis con la maestra y la mamá. Pues no, así no era Archie. Aparte de los pelirrojos, no. Había un remake, de hecho, de Josie and the Pussycats de los 2000, ¿no? ¿Nunca lo viste? La película. Pero fue una película. Sí, fue una película. Sí. Estaba buena. Estaba buena. O sea, sí tenía, sí era muy para adolescentes. Estaba muy como para el mercado para el que fue hecho Archie y pues el producto. Pues sí. Pero bueno, Gerardo. Gerardo, entonces nos estás contando poco, que Sears quebró, güey. Pues en sí era la noticia más fría. Yo creo que se puso mejor la conversación de Archie. Pero a lo que iba era que va a cerrar en Estados Unidos. Aquí en México va a seguir. Creo que representa como todavía el 50% de la familia de Sanborns o no sé qué rollo, que viene siendo también de Slim. Así es. Este, sí, sí. Pero lo interesante aquí que quería comentar es que justamente como lo que pasó, ya hemos comentado con Blockbuster o con otro tipo de tiendas, que los que no se actualizan, se mueren. Fíjate que había escuchado, o sea, hablando de eso, les decía ahorita del caso de Toys R Us, que había cerrado, y mucha gente creímos que el problema era esta onda de que no se había actualizado, pero al parecer fue una onda más de administración de estos vatos. O sea, una onda de que estos vatos vivían con una deuda o viven con una deuda eterna, y ya gente puso dinero para, y un plan así para que salgan sus pinches deudas y la chingada, y regresó Toys R Us. Regresó en forma de fichas, como Alf, por sus fueros en forma de fichas. Pero yo creo que sí hubiera sido la historia diferente a lo mejor si se hubieran clavado un poquito más con las ventas en línea, ¿no? Que es a lo que está tendiendo todo. Se me hizo leer, y estoy buscando ahorita, pero la verdad es que no encuentro, pero Oxxo dio también una noticia esta semana. Creo que abrieron un segundo Oxxo al lado de otro Oxxo para no abrir la segunda caja. La noticia que abrieron la segunda caja. Sí. No, hombre, que le van a entrar a la onda de en línea, güey, algo así. Lo que sí sé es que ahora vas a poder recoger productos, digo, paquetes de Amazon en ciertos Oxxos. Bueno, tú pues, ya puedes hacer cualquier cosa en un pinche Oxxo. Sí, pero lo que sí, ahorita voy a buscar. Sí, sí. Oxxo quiere llevar tus compras a domicilio y crecer con Amazon, fíjate. Esa es la nota. Pero sí, o sea, hasta Oxxo, con todos los puntos de venta que tiene, también le va a entrar a la venta en línea. Pues digo, es como que la tendencia, ¿no? Sí, pues es que hay que seguir la tendencia. De hecho, también hace ratito leí por ahí que las gasolineras en Estados Unidos, Shell. Y hay aquí en México. Ah, bueno, ahorita hay un chorro. Me sorprende ya todo el número. Ya he estado tratando de contar la cantidad de marcas de gasolineras que he visto. Son un vergo ya. Te conozco cuatro, así fácil. Bueno, Móvil. He visto Móvil, Shell, BP, Fulk, Good Price, Walmart Gas. Walmart Gas. No, esa Walmart no. Gas, la de 7-Eleven. Okay. Waldo's Gas. Waldo's Gas. La que... No lo dudo, güey. A 15 bolas el litro. Shell no he visto, no sé. Shell he visto dos. Órale. Dos, pero si el punto que estos cabrones de Shell lo que quieren hacer es ya llevarte gasolina a domicilio, que es algo por ahí que traían la idea de las gasolineras VIP aquí en... Pero espérate, güey, eso se le ocurrió al güey de Los Nobles, ¿verdad? Javi, iba a decir Chavo Iglesias, pero no es ese güey. No, Javi. Ese era el de las gasolineras VIP. Gasolinera a domicilio, papá. Ya, güey, pues era... Sí, y el titular obviamente era de que las gasolineras VIP no eran tan mala idea, porque Shell ya lo está contemplando. Y pues al fin de cuentas creo que todas las tiendas, incluso ya no creo que vayan a ser de presenciales, por así decirlo, de ir a comprar tú, sino que ya todo va a ser delivery. Uh-huh. Todo en línea vienes y me lo traes. Fíjate, las que están chidas son las... hay unas japonesas donde, por ejemplo, en el metro está así como que una madre así pegada, así como si fuera un mostrador donde están todos los productos. Entonces tú con tu teléfono, con la aplicación, de que marca los productos. Cuando pasas por la tienda, nada más recoges la mercancía y ya te la llevas. ¿Qué tienda? ¿Qué tienda? Móvil. No recuerdo cuál es la tienda, pero es una cadena similar a Oxxo. Ya. Bueno, a 7-Eleven. Pues, y ya no sé si comentamos ahorita lo de las tiendas de Amazon, ¿no? En Estados Unidos ya. Ya hay tiendas. Pero ya hay tiendas donde tú vas y agarras las cosas y no pasas por ningún cajero. Cuando sales, se registra y te llega a tu cuenta de Amazon el cobro. Qué loco. Entonces, loco, también fue ahí como que un cotorreo de que... Futuro es hoy. Este, se le criticaba mucho a Jeff Bezos. Bezos, ¿qué pedido tan... Bezos a todos. Sí, Jeff Bezos. Bezos a todos. Que nos escuchan. Jeff Bezos es el fundador de Amazon y pues es una de las personas más ricas del mundo. Tiene muchísima lana. Y se le criticaba porque a los empleados de Amazon, pues... medio los tenían así como que con el mínimo, ¿no? Entonces soltaron la noticia hace como 2 semanas de que el güey iba a aumentar el salario mínimo, creo que a $15 la hora, algo así, que es bastante decente. pero al mismo tiempo ya van a empezar, porque ya hay tiendas de Amazon, pero van a abrir, o sea, ya traen el proyecto de abrir miles en todo Estados Unidos y no hay cajeros, no hay personal más que los que acomodan los productos. Pero si busquen ustedes, busquen Amazon Store en YouTube y hay videos donde viene cómo funciona, pero así, o sea, tú llegas con tu canasta y tú agarras los productos, los metes a tu canasta y te sales, güey. No tienes contacto con nadie, solito se registra lo que agarraste y haz de cuenta que te llega la facturita como si lo hubieras comprado en línea por Amazon y te lo hacen cargo a la tarjeta. Muy cabrón. Pero bueno. Ay, este mundo. Y luego al rato, Skynet y llega Terminator. ¿Eh? Dejas tu celular afuera, sacas todo y nomás marcas una cosa y ya te chingaste lo demás. Sí. México. México. México, lindo y querido. No abren esas tiendas en México. Sí, exactamente. Pero bueno. Sí, yo creo que con este pedo, por ejemplo, del delivery, se va a perder esa bonita costumbre de ir a hacer el súper con tus audífonos, escuchando música, ir como pendejo. No, pasillo, fíjate pasillo. Que no creo. O sea, por ejemplo, en la actualidad hay muchas personas que les gusta ir al súper. O sea, aun y cuando Walmart tenga la opción de que pueda hacer en línea, hay gente que les gusta ir a hacer el súper. Es correcto. O sea, y se me hace como que por ahí de que en algún punto llegue a pasar, pero yo creo que va para largo, cabrón. Y está bien loco porque en ese momento creo que ya el marketing también va a cambiar por el hecho... Digo, obviamente va a seguir siendo digital ahora el marketing, pero el marketing que tenías presencial en la tienda, que te ponían ciertos productos incluso que en la vida los vas a ocupar, pero te los ponen ya en la fila de la caja. Ok, sí. Y dices, ah, huevo, este pedo. Como hace un par de meses ya había hecho el súper, estaba en la caja y vi una bocinita Bluetooth chiquita que era para la bici. Y la vi y dije, ah, está de huevos, va a costar unos 500 pesos. Una madre, sí, voy viendo 70 pesos, órale. Cuando tienes carrito. Hijos, ese trayecto de la caja es el infierno. Sí, me imagino, güey, todos los chocolates. Infierno. Dulces y pan. No, y es estar aguantando. Y de hecho es como una prueba de resistencia, a ver quién aguanta más. Si el niño exigiendo o tú haciéndote pendejo que no oyes y terminas cediendo, ¿no? Pero si es de que... ¡Quiero un huevito Kinder! ¡Huevito Kinder! Yo creo que sería buena idea pegar unas calcas del podcast 30 y tantos en todas las filas para que todo el mundo la vea. Pudiera ser. Hay que poner unas calcas que sean 30 ñeros. 30 ñeros. ¡Ñeros! ¿Crees que algún día, yo creo que en el episodio 30 estaría sido chido que consiguiéramos a 30 ñeros y grabáramos? 30 ñeros. Y estaría chido que todo el podcast fuera puros albures, ¿no? Puros albures. Bien ñeros. Existe, se llama Guerra de Chistes. Guerra de Chistes. Así es. Pero bueno, ahora sí, la nota, Américo. ¿Qué encontraste? Corrí el año de 1997, güey. Yo tenía no sé cuántos años. Me acuerdo que yo era súper fan de una banda que se llama todavía Dave Matthews Band. Y supe que en una película de terror muy ad hoc al tema del día de hoy, que se llama, era la secuela de la película esta de Scream, donde salía Neve Campbell y de donde se hizo esta icónica máscara del mono que trae el cuchillo. En el soundtrack, Dave Matthews sacó una canción. En ese entonces, en el 97, esos CDs de soundtracks no llegaban aquí a México. Tenías que ir a Estados Unidos y a conseguir el soundtrack. Y yo quería esa pinche canción. Entonces me puse a investigar en lo que era internet en ese entonces, con conexión por modem de Kiko y la madre. Y me enteré que había un formato que se llamaba MP3. Busqué la canción y la bajé. Bajé el pinche MP3 y ok. Y ahora, güey, y haz de cuenta que pues mi computadora Windows no reconocía el formato, como que ¿qué quieres que haga con esto? Me tuve que poner a investigar y entonces encontré un reproductor que se llamaba Winamp. Y de eso trata el descubrimiento del día de hoy. No sé si ustedes, quien lo recuerde, Winamp era un reproductor como ahorita es el iTunes o... Está muy curioso porque siento que en la actualidad ya no hay reproductores como tal. Ajá. O sea, ya la gente ya no tiene... Ni descarga MP3, ni tiene MP3. Ajá, bueno. Eso me da mucha curiosidad. Bueno, sí, otro. Entonces, sí, pero, o sea... Paréntesis. ¿Soy yo o recuerdo que Winamp al principio tenía una llama de logotipo? No, era un trueno. Era un trueno. ¿El trueno no era una llama? No. No, que yo recuerdo, carnal. Yo recuerdo, carnal. Si quieres audio, te lo... Efecto Mandela. Ahorita lo checo. Efecto Mandela. Bueno, pues sigue. Entonces, Winamp era un reproductor donde tú bajabas los MP3 y entonces ahí, pues tú tenías el reproductor y buscabas las carpetas donde tenías tus archivos de audio y ahí los podías ver y ahí podías poner listas. Y para eso servía básicamente. Es el primer reproductor de MP3 que yo conocí en aquel entonces. Después vino el Napster y ahí bajabas todos los MP3 y los reproducías en el Winamp. Este reproductor... Está bien chido cambiar el skin de ese reproductor. Ah, sí, tenía skins, le podías poner colores, exacto, y la madre. Pues cada skins que descargabas eran como 27 troyanos al mismo tiempo, ¿no? Y cada uno más naco que el anterior, o sea, más pinche macuarro, o sea, de la América. O sea, yo me acuerdo que había así ya cosas que decías, no mames. Entonces, bueno, había unos chidos. Yo escuchaba mucho emo, había puros skins de Jack y de cosas así de estrellas y... Pero bueno, fíjate, entonces 5 años después de que se creó Winamp, lo vendieron a AOL por 80 millones de dólares. AOL, que también desapareció. Exactamente. Dicen, muchos creen que fue por eso. O sea, como lo vendieron a AOL, Winamp desapareció. Si no, ahorita estaría al nivel de los reproductores de audio más conocidos del mundo. Pero pues no, hace cuenta que dejó de evolucionar para el 2013 el Winamp, y en el 2014 la banda la vendieron. Digo, perdón, el reproductor lo vendieron a otra marca de Bélgica que se llama Radionomy. Y ahí quedó. Me acuerdo cuando te aventaban discos de AOL a tu casa. Ah, sí, claro. Y al final ya era un monche como de 25, porque la tía quería acabar, ¿no? Sí. Terminabas haciendo una cortina de CDs para tu cuarto. Lo colgabas en tu carro, güey, abajo del retrovisor. Traías tu CD ahí de AOL. Pero bueno, la cosa es que... pues en el 2019 vuelve Winamp. Para muchos va a ser así como que ¡a la chingada! La idea, precisamente, Carlitos, que dices, ya ahorita ya no hay reproductores, fíjate. Si quieres streaming, pues vas a Spotify. Pero hay canciones que bajas, o a lo mejor discos que bajas en MP3 y los oyes pues en el iTunes. Y si quieres escuchar un podcast, lo escuchas en iTunes. En SoundCloud o en... La idea del nuevo Winamp es que va a ser un dispositivo único para todos los tipos de audio. Según el desarrollador que lo está haciendo ahora, podrás escuchar los MP3 que tengas, también de la nube, los podcasts, radio en streaming o listas de reproducción que tú mismo hayas creado. Entonces, pues sí, lo importante a su juicio es que la gente quiere una experiencia única en la que reproducir todo el contenido sea en un solo lugar, en vez de tener que abrir y cerrar diversas aplicaciones. Así que, pues una nota muy, muy llena de nostalgia. Yo ahorita que estaba leyendo todo esto me acordé y por eso les conté así cómo lo descubrí, porque fue exactamente en ese año. Y pues qué chido, ¿no? Vamos a ver si pega. Está chido. Vamos a ver. Sí, está muy curioso. Qué bueno que contestaste eso, porque lo primero que yo pensé cuando estaban diciendo eso es ya nadie baja MP3. O sea, ponle que sí haya gente que hace un respaldo de su... CDs. Ajá. O sea, también qué raro encontrarse una persona que en el 2018 compre CDs, ¿no? O sea, ajá, sí, es raro. Es muy raro, ¿no? Simón. Tenía curiosidad de para dónde iba esto, porque, o sea, dime un reproductor de música que uses, que no sea Spotify. No, pues ya, ahorita es puro Spotify. Sí, tengo el iTunes, YouTube. Tengo el iTunes para ciertas cosas, güey. Pero no, realmente nunca lo uso así como un reproductor, güey. No, no lo yo pongo. Yo uso iTunes para cerrarlo cada que se abre cuando no quiero. iTunes lo uso cada que meto algo en la computadora y se abre. Y se abre, güey. Sí, cada que meto un disco de AOL, pero bueno. ¿Tú qué encontraste, Carlitos? Bueno, yo tengo una nota que de hecho venía con Lois platicando de esta nota. A ver. Y quiero su opinión al respecto de esta nota. A ver, opinemos. Resulta ser que en España está ahorita el concurso de... ¿Es Operación Triunfo? Operación Triunfo, sí es. Donde unos chavos iban a interpretar un tema de Mecano y querían cambiar una palabra de la canción de Mecano porque les parecía que era ofensiva y que estaba mal en el 2018 esa palabra. Ajá. Uh-huh. ¿No? Entonces Ana Torroja fue muy tajante y dijo: para mí está mal, la única persona que pudiera hacer un ajuste en esa canción es el autor original de la canción, que es José María Cano, ¿no? Esa fue su postura y dijo: para mí está mal, si no les gusta la canción como está, canten otra. Y no dije la palabra, o sea, porque, o sea, poniéndolo en ese contexto, sí puede sonar como que, oye, pues, ¿por qué quieres cambiar algo? Bueno, la palabra es mariconada. Maricones. Maricones es la palabra. Uh-huh. y a estas personas les pareció ofensiva, ¿no? El punto es de que pero, pues obviamente está... Pero en ese caso sí, sí es incluyente, ¿no? Porque ya tiene la E, si no serían maricones o mariconas. ¿Mariconas? Maricones. Maricones. Yo creo que... Bueno. Aquí el punto es de que, pues obviamente, pues medio se saca de contexto la palabra y solamente te enfocas en maricones, ¿no? Ajá. En cómo esta forma de relación, que es lo que está diciendo. Ajá. ¿Cuál es su opinión al respecto? Vamos, Carlos, contigo, Américo. Gracias, Carlos. Yo creo que volvemos a lo mismo que hablamos el podcast pasado. No puedes juzgar una obra, canción, lectura, si no tomas en cuenta el contexto en el que fue creado. Definitivamente. Y sí es una... Se me hace una reverenda mamada que ahorita quieran decir, ay, es que, ¿cómo, güey? ¿Cómo? Pues, cabrón, lee la letra escarlata. O sea, güey, ahorita no vas a hacer ese tipo de cosas con una adúltera, güey. Pues es igual, es una palabra que en ese entonces, güey. Pues así era, güey, así hablábamos. Y no vas a venir ahorita como que, ay, no, es ofensivo. Pues, güey, entonces ya no vamos a escuchar nunca puto de Molotov. ¿O qué? ¿O qué? No puedes, claro que decir, sí, ponlo de fondo, por favor. No puedes decir eso en este podcast. No, está, y le decía lo de, está muy curioso cómo, o sea, ya realmente a veces se señala por señalar, o sea, estamos hablando de Mecano, o sea, un grupo que... Ay, millennials, todo les molesta. Transgresor, un grupo que fue pro amor libre, pro... Claro, pro claro. Todo, o sea, y decía No Te Roja, o sea, tienen uno de los mayores himnos, ¿no? Claro, y su agenda era totalmente gay, o sea... Claro. Entonces, nunca ocultaron el amor que tenían a la comunidad o el respeto que le tenían a la comunidad. A mí también se me hace una reverenda tontería lo que quieren hacer, por lo mismo, porque cancelaríamos obras, discos, claro, canciones, muchas cosas. Digo, ¿a quién no le han dicho maricón o tú no has dicho maricón alguna vez? Es el contexto, como lo digas. Muchas veces sí lo pueden utilizar para ofender, pero en lo que es la canción no lo es. O sea, para mí ya es querer ser más esta generación, como que opacar a las anteriores. No sé, es mi pensamiento. O sea, como que la de ustedes, o sea, dejó pasar muchas cosas y la de nosotros tiene que ser mejor o somos mejores. Y pues que me disculpen mucho, pero... Pero en él, no, claro, no. Claro. Yo creo que y es un ejemplo porque tú los ves... Pongo un ejemplo. Ayer la película de Halloween. Mucha gente que no vivió el momento de la película y dices tú, cabrón, o sea... Imagínate uno que estuvo, que vivió esos momentos, le decía bonito, que esperabas cada octubre que pasara Halloween, abajo en Canal 5. O sea, no había. Entonces, no por ser ellos o tener al alcance, todas las cosas son mejores. Y es lo que a mí me transmiten ellos. O sea, que piensan que por cambiar maricones por otra palabra es. O sea, somos mejores porque estoy respetando a la comunidad y no les digo nada. Créeme que si tú veas a un bar gay o a la comunidad, esa palabra les viene. Guanga, cabrón. O sea, les vale, les importa todo. Te digo, son cosas que ellos piensan o la nueva generación piensa que son, lo hacen para mejorar y no, no es así. O sea, no va por ahí. Tienen que hacer otro tipo de cosas. Y muy mal, digo, como dice Nato Roja, ellos no deben de cambiar y aparte si cambia José María Cano la letra, creo que le tienen que dar mucho billete. O sea, es casi imposible que lo haga. Y al final de cuentas... Querían ganar notoriedad. Sí, es eso. O sea, en gran parte es querer ganar notoriedad y a veces también es la onda de querer corregir cosas que ya no, ni te correspondieron a ti, ni tú las creaste desde tu visión del 2018, ¿no? Exacto. Y esta onda, o sea, de lo que también te decía, o sea, también, o sea, no está chido que entremos en una... etapa o en una era de persecución de brujas donde nadie puede decir lo que piensa. Digo, al final de cuentas, yo en lo personal creo que cada quien es libre de hablar de su opinión y de expresar su opinión. O sea, si eres homofóbico, pues, oye, si eres homofóbico, tú eres responsable de las palabras que dices y sabes lo que esas palabras van a provocar. Ay. Pero yo no te voy a callar, yo no te voy a decir no digas eso, ¿no? O tú eres un pinche machista, pues dilo, o sea, tienes la libertad de expresión, esa es tu libertad. Tú sabes lo que esas palabras van a ocasionar y eres responsable de ellas. Dilo, yo no te voy a callar porque no es mi derecho callarte a ti, ¿no? Y siento que en momentos esta generación cae en ese tipo de cosas, de que son tan ultra izquierdistas que terminan siendo muy fascistas los vatos en el aspecto de que no, estás mal, ¿no? O sea, sí, de apuntar, de señalar. Yo tengo una teoría que, por ejemplo, las nuevas generaciones están acostumbradas a tener las cosas tan rápido, tan a la mano, güey, como un libro lo bajas, una tarea la tienes, claro, una película se descarga en segundos. La inmediatez. La inmediatez. Exacto. Están acostumbrados a la inmediatez, que quieren cambiar el mundo también rápido, güey. Entonces yo creo que por eso también como que hacen tanto pedo por todo que quieren, de que quiero que todo lo que yo quiero ya esté aquí, lo quiero aquí. Y es como que, bueno, pues también tienes que entender que es un proceso. Si quieres cambiar incluso hasta una forma de pensar de la sociedad, pues es un proceso enorme que tiene que pasar años. Y te digo, está chido. O sea, es una generación que está siendo mucho más crítica, se preocupa mucho más por las cosas actuales, pero pues también a veces caen en un extremo muy cabrón como ese tipo de cosas que dices, oye, no, o sea... Sí, no. Una cosa es el movimiento Me Too y otra cosa es querer cambiar eso, güey. Y ahorita de la palabra que dicen, me acordé de un amigo gay. O sea, lo recalco por el hecho de lo que voy a decir, no porque recalcar de que es para que no se ofendan. Para que no se ofenda nuestro auditorio millennial. No sé de qué fuente, no sé si sea muy fiel la fuente de la que me dijo eso, pero que la palabra mariconera viene de la mariconera, que es la bolsita que usaban la chiquita de que te cuelgas de un lado y que usaban muchos los hombres que eran gays. Neta, pero no se refería a la fanny pack, la que va en la cintura. Ándale, en la cintura. Que puede ser así como que la que se cuelga o es como tipo cangureras. No, bueno, no sé, tendría que checar, pero... Yo creo que a la mariconera le pusieron mariconera por marico. No lo sé, Rick, parece falso. No sé, Rick, parece falso. Ya sé, por eso no sé bien la fuente, pero me dijo que una forma como que de distinguirse entre ellos era usar ese tipo de cosas. Oye, pero por ejemplo, ya esa palabra, o sea, mariconera como tal, o sea, ya es medio reconocido. Y hay un artículo. Sí, ya. Es mariconera. Sí, es una mariconera. ¿Así se le llama la mochila? Sí. Sí, o sea, yo lo he escuchado y digo, sí. Para mí está con madre eso, porque es esta onda de... Guardas un chico de cosas. Celular, cargador. El teléfono. No, está chido el hecho de satanizar la palabra y darle ese... Le das un contexto, un objeto, textual, ¿no? Y ahí, al contrario, a un objeto. Lo normaliza, ¿no? Lo normaliza y está con madre. Muy bien. Pues sí. Pero bueno, como tú decías de las opiniones, hay una frase por ahí que dice: las opiniones son como los culos. Todo el mundo tiene uno. O sea, güey. Muy difícil encajar todo. Exacto, güey. Sí. ¿Los culos o las opiniones? Encajar los culos. Ay, güey. No hay manera. Físicamente es imposible. Es imposible. Hay una película de error. No, perdón. No, ahí muere. 100 pies. 100 pies, humanos. Hay una película de terror. Pero bueno, el tema, Armando. No es tema, Armando. No es tema, Armando. Oye, está pendiente esa cortinilla, güey. Sí, sí. De que quieren. No es tema, Armando. Bueno, el tema de este podcast, digo, probablemente pues ya lo vieron porque es el título del podcast que están escuchando en el video en YouTube, ya vieron cómo se llama el podcast. Cabe recalcar que próximamente van a poder escuchar este podcast en Spotify. Después lo mantendremos. ¿Es esta tu manera de fichar el hecho de que paguemos? Sí. Así, comprometernos así de esta manera tan... Así es, ya haciéndolo oficial. Bueno, prosigue. El tema de esta semana es, pues, estamos en octubre, ¿no? ¿Qué mejor manera de festejar octubre? El podcast pasado hablábamos de los héroes de acción. Y este podcast vamos a recordar nuestras peores pesadillas y temores de la infancia, ¿no? Las películas retro de terror. Las películas de Por terror. Por eso nos acompaña el buen Loes. Qué bueno que trajiste un invitado, Carlos, que sabe del tema, porque yo era bien jotillo. Ya no. Ay, perdón porque usé jotillo. Yo era bien maricón. Era bien culo. Sí, y yo no vi, o sea, sí vi algunas y vi pedazos, pero no creo que fuera por miedo, sino porque realmente no sé, de morrillo no, casi no. Me daba mucho miedo Freddy Krueger. Krueger. Krueger. Krueger, ese ya es otra película porno, ¿no? ¿Cómo es? Freddy Krueger. Freddy Krueger. Freddy Krueger. Freddy el Cougar. Freddy el Cougar. Me daba miedo porque estaba chavito y pues. Tengo algunas escenas grabadas y de Viernes 13 y todo, pero no. Y creo que, por ejemplo, las más icónicas las podríamos numerar nosotros, pero creo que el dato duro y puntual lo pudiera tener el buen Luis Cortés, ¿no? Bueno, para empezar, volvemos a lo mismo. No soy un gran crítico, no soy un gran especialista, pero me gusta mucho el cine y de género más. La verdad, pues hay demasiadas películas en la historia del cine muy buenas. Igual podemos partir desde que a mí me puede gustar, a ti no. Pero bueno, en general, digamos que son las más aclamadas entre la crítica, las películas de culto y así. Y así podemos empezar con directores muy reconocidos, ¿verdad? Tenemos a Alfred Hitchcock. Es el maestro de maestros del suspenso del terror, con su obra maestra Psicosis. Creo que la vimos todos. O No sé si fuiste. Y Los Pájaros, ¿no? También vi. Los Pájaros también. Hitchcock tiene muy buenas películas, pero creo que la masterpiece es Psicosis. Psycho. O sea, ¿cuántos remakes no hay de esa? De Psycho, sí. Y volvemos a lo mismo. No es lo. O sea, podrán hacer 20 veces Psicosis y nunca van a lograr el suspenso creado o la atmósfera creada por Hitchcock. Es el maestro de maestros. Creo, bueno, Kike, mi compañero, lo voy a citar. Él me comentaba que en la escuela donde estudió cine llevaban una materia donde tenían que crear suspenso, o sea, al estilo Hitchcock. Y dice, es muy difícil. Y si tú ves las películas de terror en la actualidad, te asustan con un ruido, con un golpe de cámara o así, o sea, no te crean la tensión, qué irá a pasar, qué va a pasar. No. Es como que un miedo más mecánico el que tratan. Exacto, de hacer. El actual, sí. Más visual, güey. O sea, también de qué imágenes, ¿no? De pinches que monstruos te sale así con los ojos negros, oscuros. Puros screamers. También son negros, oscuros. Screamers. Ajá. No, sí, que son sustos. El ruido. Vamos a ver como El Conjuro. Me voy a brincar un poco las décadas, pero El Conjuro es lo que tiene. Te asusta mucho con ese tipo de cosas. Si visualmente es impresionante. Y para mí, la 1 es una obra de arte por James Wan, ¿verdad? ¿La del Conjuro? La del Conjuro. La primera. La primera es la mejor. La fui a ver al cine, creo que un día después del estreno estaba lleno. A mí me gusta el cine de terror y lo ver al principio cuando está lleno, porque es pura gente que le gusta. Exacto. Y es un pinche gritadero y luego unas risas, güey, es con madre, porque todos están culiados y luego. Ay, ya. No, la risita de que algo va a pasar. Exacto, güey, exacto. O el grito de la chica que. El novio, güey, así cuando está el suspenso y el novio. Y entonces grita una vieja de la nada. Te patean el asiento, la gente atrás de que. Es muy chido. Te patean el asiento y estás en la última fila. Si le piensas, claro. Hello. Yo tuve una anécdota recientemente con la película de La Monja. La película de La Monja no es muy buena, o sea, no es la gran película. Pero yo, a mí en lo personal, nunca salí de una película, nunca se me quedaba la cara del monstruo, la cara del personaje. Con La Monja, créeme, llegué a mi casa y. Sugestionado total, pero no por la historia, por la caracterización del personaje de La Monja. Okay. Y cabrón, creo que la película cumplió su cometido en mí, o sea, en mi persona, porque no, te lo juro, no podía dormir, o sea, la tenía, abría los ojos, la tenía presente, y yo, cabrón, pues, ¿qué pedo? Y la verdad, no es la gran película para asustarte, pero el personaje sí. O sea, ahí la estrella se la llevó la caracterización de. Para mí sí. La historia es buena, la película es, digamos, medianona, pero en sí, en mí sí, causó gran trastorno. Pasando ahora sí, después de Psicosis, el bebé de Rosemary. Nos acordamos del bebé de Rosemary, de esa película donde se hace el pacto con el diablo. Bueno, no con el diablo, digamos que en esa secta de pues que, pues no me acuerdo qué era, si. Pues una secta como que él quiere un mejor trabajo. Ajá. Y ofrece a su hijo, ¿no? Y al final, pues creemos que es el diablo porque no se ve, ¿verdad? Sí, claro. Pero es una película que también causa mucho, mucho revuelo por el tema que toca por el diablo y va a involucrar ahora sí un bebé de por medio. Y la historia es. Esa película en particular, creo que en su momento no fue tan famosa, ¿verdad? No. Agarró auge ya. digamos, mitad de los 80s, 90s, como para que se fuera de culto, vaya. Es una película que a mí me gusta muchísimo. También la puedo ver y ver y ver y me va a seguir causando algún susto. Tú no eres culo. No, no. Américo. Ay, déjame, güey. Okay. Y la master de los zombies, La Noche de los Muertos Vivientes. La original. La de donde un... Creo de acordarme, hace mucho que no la veo, pero la radiación de un satélite cae a la Tierra y empiezan a vivir los muertos, ahora sí, ¿no? Esa película es en blanco y negro intencionalmente, ¿verdad? Sí, es intencionalmente. O sea, ya era en época donde ya había cine a color y le hicieron en blanco y negro. Okay. Pero setentera, ¿no? Setentera, sí. Ya. Yeah. Sí. Es, para ser exacto, es del 68 la película. Del 68. De ahí saltamos, ahora sí, que la gran película. El Exorcista. Uy, El Exorcista sí, es, sí. Para mí es la gran pieza. O sea, nada inigualable. Te mantiene, la vuelves a ver y te vuelves a asustar. O sea, tú puedes decir, veo una película, ya sé lo que va a pasar. Acá es la música, la atmósfera. Uh-huh. La atmósfera que crea el director es impresionante. O sea, acabo de ver el documental que tiene en Netflix. ¿Hay un documental de esa película? No del Exorcista, es el... Ahorita se me olvidó el director, el nombre. Ok. Pero él tiene un documental en Netflix, uh-huh. El Padre Armour, creo se llama, Father Armour, y graba un exorcista real en Italia. Pero la atmósfera que te crea, güey, es... impresionante, las tomas de la Italia vieja y la música. Es como cuando te regresas a Georgetown, donde está se me fue el nombre, son malo por los nombres, perdón. El director es William Friedkin. William Friedkin, exactamente. Entonces, dices tú, ¿por qué hace falta la actualidad con tanta tecnología, con tanta cosa que tenemos, para no poderle llegar a esa película nunca, güey? O sea, no hemos podido... Es lo que nunca van a poder. Y yo creo que va a ser la icónica de toda la vida. O sea, bueno, es que está muy cabrón. Para mí, para mí. Existente, como por ejemplo, o sea, es icónico el personaje, ¿no? Regan. O sea, la cara de la morra es Linda Blair, ¿no? Linda Blair, sí. Su cara es icónico. O sea, y es icónica, la música es icónica. O sea, hay momentos, o sea, de la película, o sea, la escena del padre llegando, que se va a media luz y nada más. Ah, claro, o sea, sí, la neblina. Hay demasiados, o sea, íconos en la película que impactaron, o sea, por generaciones, ¿no? Exacto. En la película, en el documental explica que la entrada era una fachada falsa de la casa. Tuvieron que hacer esa fachada falsa para cuando cae el padre en la última escena, en las escaleras, fuera más cerca de la ventana del cuarto de Regan. Todo es falso, toda esa fachada de la casa. Muy interesante porque te arroja datos que no sabíamos, ¿no? Digo, yo creo que también algo bien importante para el éxito de esa película es, pues, la novela en la cual está basada. Sí. Yo leí esa novela, puta, yo creo que por ahí del mediados de los 90s, y pocos libros me han dado miedo. Genuino. De dejar de leer el libro, güey, de que dices, madres. ¿Está basado en una historia real el libro o es ficción? Es una novela, es una novela. Sí, es ficción. Pero obviamente William Blatty, el autor, se basó en pláticas con exorcistas reales, ¿no? Pero no mames, o sea, tú lees la novela y la película está suavizada, güey. O sea, digo, está muy bien lograda visualmente, pero hay cosas del libro que no se mencionan no llevaron a la película y no mames, güey, el libro es neta, los que nos escuchan. Agradeces que no hayan salido. Sí, si quieren un libro así de terror, bueno, lean El Exorcista, güey. Es un librazo y sí está muy cabrón, muy cabrón. La mente puede espantarte más de lo que una película. Y es una película repetible, o sea, es late que tienes que verla en este mes o en cualquier mes. Yo me la aviento 2-3 veces al año, la verdad. Me gusta Semana muchísimo. Semana Santa principalmente. Y es muy buena, la verdad. Yo creo inigualable. Sí, sí. Oye, y que a la niña, a Linda Blair, la hicieron aprenderse varias frases en vez de las maldiciones. Claro. Y que luego O sea, para que la boca se viera, pero no sé, en vez de fuck, decía fudge, por ejemplo, cosas así, güey. Ah, pero había frases completas, pues porque la vieja blasfema bien cabrón, pues porque sí, es un demonio. Sí. Y pues no la podían a la niña poner a decir esas cosas, entonces le hacían frases que la boca se veía parecido y luego ya le doblaban. La voz del demonio, o sea, por ejemplo, ya en ese momento era... Era un actor de doblaje, sí. Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Pero sí, muy, muy buena película. Y es un tema tabú todavía en la iglesia, en el exorcismo, ¿eh? Vaya, sí. En el documental lo nombran y es como que aguas, o sea, no cualquiera te habla de exorcismo en la iglesia católica. Claro. Como la Ouija, ¿no? De ahí podemos empezar el tema de la Ouija. Está muy, muy cabrón como, por ejemplo, ese tipo de películas que... la iglesia medio trata, o sea, creo que hasta de cierta manera es mercadotecnia, ¿no? Para la misma película que la iglesia diga, no la vayan a ver. Ah, ¿no? Claro. No, mira, yo una vez compartí una imagen en Facebook donde tengo familia que es muy religiosa y posteaba, no vean películas de terror, el horóscopo, y dije, vergas, me voy a ir al infierno directamente, cabrón, porque todo lo que hago está mal. Y dices tú, no puede ser posible que la gente caiga en esas cosas. Uno es malo porque quiere ser malo, güey, no porque me diga Benito que sea malo. Uh-huh. O cosas así. Vaya, la película yo le digo que sea te malo. Puede influenciar. Te puede quedar, sí, a lo mejor, estas cosas de que no puedo dormir o pero no, ya de uno depende hacer el bien o el mal, creo yo, en mi punto de vista. Claro. Sí. Bueno, vamos con Carrie de Brian De Palma. Una película que también me gusta mucho. Carrie, güey. Esa también. Nunca olvidaré la escena de la sangre y al final. Claro. La mano. Esa sí, güey. Es icónica la escena de la sangre. Sí, güey. Todo, digo. Toda esa película es muy, muy buena. Es muy buena. Muy buena. ¿Qué opinas del remake que hicieron con esta. La niña Moretz. Chloe Moretz, sí, a mí no me gustó en lo personal. Volvemos a lo mismo. Son películas tan grandes que no puedes llegar al nivel que causaron en su momento o que dejaron a una persona con esa sensación del baile, por ejemplo, de graduación, donde ella la bañan de sangre, donde que su mamá la encierra en ese cuarto tan tétrico y la nueva no alcanza esa atmósfera no la alcanza, de terror tan clásico. No recuerdo muy bien, fíjate, no recuerdo muy bien. La original la acabo de ver hace poco. Es que no hace mucho leí la novela, nunca la había leído. Yo soy fanático de Stephen King, he leído muchísimos de sus libros. No hace mucho, de hecho, porque iban a hacer el remake con Chloe Moretz. Dije, ay, güey, tengo que leer el libro antes. Y luego vi la película original con Sissy Spacek. Y después vi, y la verdad es que lo que sí recuerdo es que de la nueva... La mamá, que es esta... Da consejo. Hijo, güey. No necesitamos ñeros. No necesitamos alguien medio famosilla, la mamá. Deja. La pelirroja de esta actriz muy, muy famosa. Ahorita la busco. Sí, no me acuerdo. Me gustó mucho su personaje, la mamá. Y la verdad es que no recuerdo de la original qué tan bueno era el personaje. La mamá era muy creepy. O sea, la mamá de la original era... Tú la veías y daba miedo. O sea, era desaliñada, era... O sea, te daba luego el de una mamá mala. Mala, exacto. Y la otra era así como que más una... Es que era la sensación esta, yo creo que de transmitir. Porque ni siquiera... O sea, era una mamá que no, obviamente no transmitía amor. No, sino miedo. Cuidado de que... Y más allá de más allá de respeto, era temor lo que claro. Te transmitía. Kathy le tenía miedo. O sea. Julianne Moore. Esa es la mamá. Exacto. Julianne Moore. Claro, sí. Bueno, La Masacre en Texas. Buenísima película. Ya estamos al tema gore. Ya. Al tema sangriento, al tema. Sangre. De esa también hicieron un remake no hace mucho, ¿verdad? Hay varios, ¿no? Fíjate que todos los remakes que hacen ese tipo de películas más bien vienen siendo como un cover. Pues aquí nos habla de Leatherface, el tipo que hace otras cosas de piel humana. Es una familia de caníbales que siempre matan adolescentes. Es una constante en las películas ochenteras, los adolescentes, por donde lo veas. Y la verdad causó mucha conmoción por el tema de la sangre, de cómo los mataban. La motosierra, quien no recuerda. Es como cuando vas y ahorita voy aquí a la carretera y te toca un Leatherface y valiste queso. O sea, todo eso te crea esa atmósfera de que si ando solo, en un bosque o aquí, ¿qué me puede pasar? Y pues lo puede pasar lo peor. Y tapándote con gente tan mala como Leatherface. Había una película que también. Es que creo que, por ejemplo, esta película de Masacre en Texas fue la primera en crear este estereotipo. ¿Del gore? No del gore, sino este estereotipo del pinche weirdo que está medio mal de la cabeza. Ajá. Y vive aislado. Lo tienen escondido. Y luego hubo como que una serie de películas que buscaban esto. No sé si te acuerdas, había una, no recuerdo cómo se llama esa pinche película, como de los 2000, de unos vatos que vivían en un bosque. Igual, que son la misma onda, que se pierden los güeyes en los bosques y se topan estos cabrones también que están enfermos. Ay, pero no recuerdo. O sea, creo que eso está muy loco, lo que marcó esa película respecto a que creó este estereotipo o esta receta, ¿no? O sea, digo, la de la casa de cera, ¿no? También. Ah, sí. O sea, que era una onda igual, similar, ¿no? O sea, está un pinche loco, así, que tú jamás te imaginas que está ahí. Hostal también. O sea... Creo que la primera que yo recuerdo al menos es Masacre en Texas, ¿no? Sí, marcó como que un hito o como un parteaguas en cómo hacer películas de terror. Digamos, dentro del género segmentada, ¿no? O sea, de gore y matar a adolescentes. Viernes 13 con Jason Borges, película, ¿no? Yo soy fan. Tengo VHS desde películas de Viernes 13. Fue la historia de Jason, un niño que podemos decir que fue bulleado, que se ahogó en el lago y su mamá desquiciada. La primera es la mamá la que mata gente y la segunda es ya Jason como tal, como lo conocemos con la máquina, con la máscara de hockey. Empieza a matar a gente que va a Crystal Lake solamente por venganza. No hay motivo alguno más que venganza. Sí, que era, yo matar, creo que decir, matar, tal matar. Cual. Sí, y no necesitabas nada. A una pareja teniendo relaciones, la mato. Si está en silla de ruedas, la mato. Regularmente las de Jason son las que más tiene esas escenas de adolescentes teniendo sexo. Yo me acuerdo de una. Y que los que tenían sexo se morían. No, lo veíamos Jerry, lo platicamos con Jerry Aguilar. La del machete está. Creo que es Kevin Bacon. Ajá. Jovencísimo. Uh-huh. Está teniendo sexo. Pero el vato con un machete atraviesa la base, el colchón y todavía las dos personas. Las ¡no mames! Cabrosísimo. Es hable láser, ¿no? No, ni un láser. No, sí, tú ves el machete, es un machete normal. Para... Dices, ¿cómo vergas metió el pinche machete debajo de la cama y lo pudo levantar recto? De hecho, en un curso, no me acuerdo si del mago, de Abraham o de alguien, metimos una escena del tráiler de Viernes 13 donde una chica está gritando al final. Que, no me acuerdo, ahorita no tengo el contexto, pero la metimos y estábamos ya en ese tiempo en multimedia. Y decidimos meter esa escena de Viernes 13 porque nos causaba mucha risa esa película, sobre todo de que decíamos, ¿cómo nos creíamos todo ese cotorreo? Pero es parte de, pues no sé si la inocencia o no tener alcance tanto de ver las cosas que te la creías, o sea, y ya después lo ves y dices, no mames, no manches, es un simple machete. Oye, y el juego de Nintendo de Viernes 13. Sí te sacaba sustillos porque ibas, la musiquilla estaba así muy, y luego de repente, de donde aparecía el pinche. Pero Jason. Era la música original. No. Pero sí tenía una atmósfera muy tétrica y cuando ibas caminando ahí por el bosque y luego de repente te aparecía Jason y yo te recomiendo mucho el juego nuevo de Viernes 13. Que está para consolas nuevas. Más allá de por el juego, es un homenaje a Viernes 13 y a Jason hacia toda la saga. O sea, desde los trajes que puedes desbloquear de Jason, esta onda de cómo puedes matar a los... La onda del juego es que supuestamente es en línea y son 5 jugadores. A ti te puede tocar así random ser Jason o ser un adolescente, ¿no? Y la idea del juego es, tienes que aprender un motor para poder salir, ¿no? O para hablarle a la policía y poder huir, ¿no? Y pues Jason tiene varias maneras de matar. Pero está muy chido que todos los skins están basados en secuelas de la película. Wey. O, por ejemplo, está algo curioso de ese juego de Super. Uh-huh. Es que el traje de Jason es morado. Ajá. Y no era morado. No, entonces, dentro del juego, del nuevo meten un traje morado haciendo referencia al juego, de Super. Pero era de Nintendo, era de Nintendo, no de Super. Ajá, okay. Sí. Seguimos con El Resplandor, película que todos vimos y también es como que de culto. Así, cabrón. Que hace poco la retomaron esa película, en la película esta de Ready Player One. Ah, claro, la escena de las gemelas. Hacen ahí referencias. Sí, totalmente. Y les quedó verguísima esa escena. Yo, para mí es la mejor escena de toda la película. Yo creo que es la escena que más toman en muchas películas, sale la escena de las gemelas, como que la más icónica, o la de Jack Nicholson acá. Here's Johnny. Exacto. Que hubiera estado de huevos que hubieran podido tener a Jack Nicholson en Ready Player One en esa escena, ¿no? Para que nada más se ve la silueta gigante. De que lo está persiguiendo en el laberinto. Bueno, pues, esa es una película que, bueno, también está basada en una novela de Stephen King. Uh-huh. Y Stephen King no le gusta, y él ha sido muy abierto en cuanto a su opinión. Dice que la película de Resplandor es para él como un hermoso Chevrolet del 67 sin motor. Así, no habían escuchado ese. No. A Stephen King no le gusta, y les voy a decir, yo, como les dije, he leído muchos de sus libros y leí también El Resplandor. Ahí, la película es una obra maestra. Es una obra maestra visual. Estéticamente, como todas las películas de Kubrick, ¿no? Pero realmente el centro de la historia original del Resplandor es que el Overlook, el hotel, tiene una presencia maligna y está todo concentrado en la caldera, güey. Es como un fantasma, güey. Que de hecho lo hacen mejor los Simpson. No, no sé, bueno, ahí te va. Hay un capítulo. Hay un capítulo de ese pedo y hacen referencia a la caldera. Fíjate. Pues sí, porque digo, finalmente sí lo tocan en la película, pero en el libro, el personaje Jack Nicholson es un pelado bueno que quiere a su hijo y a su esposa bien cabrón, pero es el jale que consigue porque es maestro. Entonces dice, oye, pues en el invierno nos vamos ahí. Y se empieza el güey a trastornar durante su estancia por esta presencia maligna. En la película de Kubrick, desde las primeras escenas, Jack Nicholson ya se nota que trae un tornillo suelto. Y habla más de una demencia que viene de él mismo, ¿no? Y del alcohol y la madre. Entonces, por eso él dice que es como un hermoso Cadillac, porque visualmente, estéticamente es muy buena, muy bien lograda. Pero el corazón y el core de lo que es el terror de esta historia no lo utiliza Kubrick. Él hizo su interpretación. Una razón más humana a la locura que... Hizo su interpretación y sigue siendo una muy buena película de terror. Pero pues bueno, les paso ahí el dato de la opinión de Stephen King. Y por esos años también en México se creó muy buen cine de terror. Claro. Con Tawada. Nunca voy a olvidar. Es el director por excelencia de género de nuestro país, con Hasta el Viento Tiene Miedo. Para mí también unas películas peliculón. Puedo ver y digo, sin ningún efecto especial marcado, te creó un miedo, un suspenso con solamente el ruido del viento y la música, ¿no? Y bueno, las actuaciones también tienen mucho que ver en ese entonces de las actrices, pero para mí la mejor película mexicana de terror. Pero ¿qué dices de La Cabaña del Terror con Pedrito Fernández? Déjame te digo que Cine Horror, este bar que está en Barrio Antiguo, que es Horror Cinema, perdóname, va a ser una convivencia con Tatiana. Si no me equivoco, el 27 de octubre, y van a pasar Vacaciones del Terror 2. Nada más. Para la gente que quiere ir a ver la película. Qué loco. Y va a haber un meet and greet con Tatiana. Está muy loco, digo... Perdón por el gol, no sé. Adelante, güey. No nos patrocina nadie, güey. Tú y en tal vez. Es muy, muy, muy, muy interesante porque, bueno, a mí, digo, la película no me gusta, pero me gustaría ir a verla por ese morbo. O sea, sí, digamos que. Es que probablemente es más como que la referencia o el recuerdo. Claro. De cuando eras morro y veías esa película, claro. ¿No? Y que este antro, pues, bueno, antro es un café, digámosle. Me gusta la idea porque está retomando el cine de género. Le decía, me iba comentando a Benito, te pasan películas ochenteras, noventeras o actuales, pero es puro cine de terror. Órale, o cosas paranormales, hay conferencias, y te vas haciendo ahí como, por ejemplo, se hacen grupos para ir a ver películas de terror a medianoche al cine. Con madre. Si te gusta el género, creo que es el punto indicado para llegar. Oye, ahorita vamos que a mencionaste. Dar un dato completo, ¿no? ¿Cómo se llama el lugar? Cinema Café Horror. A ver, ahorita que mencionaste Hasta el Viento Tiene Miedo, hay otra película mexicana que se llamaba El Gato Más Negro Que la Noche. Oh, claro, también de Taboada. Qué buena película. Y otra también que se llamaba El Niño de Piedra. Piedra, también. Buenísimas. Me sigue dando miedo el hecho, además de ver al Niño de Piedra. Ese Veneno para las Hadas también. Muy buena. ¿Taboada también las escribía? Sí. Con Taboada hizo un mito muy importante. Taboada murió, pero Taboada dejó inconclusa una película que nadie sabe dónde quedó, se perdió. O sea, el film, la película, Sí, el film, nadie sabe dónde quedó. Se expresaba que está en Cineteca Nacional, guardada o algo. Nada. Pero hace poco, Cineteca Nacional México sacó un documental de la película, güey. O sea, de esa película en sí. Ahí se encontraba un fragmento, no la película completa. Fragmentos de la película que iba a ser Taboada. Se dice, pues, cosas paranormales o cosas, pero nadie sabe dónde está el film. Nadie, o sea, se hizo, está enlatada y todo, se perdió. O sea, es algo como que marca a Taboada ahí, sí, también. Como... O sea, digo, qué gente que se murió, ¿verdad? Pero sí. qué chido que, o sea, tengo un legado que. Que vaya más allá y que deje ese tipo de cosas. Y gente millennial que a lo mejor, o gente de generación actual o pasada que no conocía, pudo enterarse de muchas cosas en esa película. Bueno, en ese documental, no es película, es documental de la película de Taboada. Lo dan, también le venía comentando ahorita, lo dan en Cineteca Nacional. Cineteca Nacional en mes de octubre tiene una semana que se llama Cine Interior Noche. Que es gratuito. El cine es gratuito, gratis, en la Cineteca, y pasan puras películas de género mexicanas actuales. Ok. Y la verdad, son de muy buena manufactura. Yo a veces oigo hablar de que el cine mexicano es una mierda, que no vale. Y la verdad, sí, yo también lo he dicho. Películas, en lo general. En la mayoría. En lo comercial, probablemente. A lo mejor, sí. Pero ahorita van a pasar una en cine comercial que se llama Tross. La vi el año pasado en Cineteca. Muy buena película de un tipo que está maniático porque en su casa lo violó su papá y está en contra de los homosexuales, pero los mata de una manera muy cruel. Es muy gore la película, pero créanme que si te gusta el cine género, la vas a disfrutar mucho. Yo tengo una amiga ahí que salió, que le decía, es una chica trans, Dana Carvela, es una actriz muy reconocida en México. Y me platicaba ahora que vino para el cine queer de género en la Cineteca, que batalló mucho hacer la escena. Ella es la primera que mata, y la mata de una manera muy, muy cabrona. La tortura hasta el cansancio el tipo. Me decía, batallé mucho porque pues es algo que vive ella día a día, a lo mejor por su condición, por su condición de trans. O sea, y le digo, Dana, ¿cómo es posible que tú viviendo en Ciudad de México parezca que te puedo pasar en Monterrey, parezcas eso? Pues es que todavía, o sea, podemos decir mil cosas, que estamos abiertos. Ajá, sí, no, sí. No estamos abiertos, no, todavía. Definitivamente. Entonces, bueno, ¿sabes? Me salió un poco el tema, pero se me hizo interesante porque yo admiro mucho a Dana. Lo poco que tengo de conocerla, la llevo a estimar mucho y la quiero mucho. Porque ella es una actriz y también no se le ha reconocido desde su papel, como Miss España de mujer. Ajá. En el cine, y ha tenido muchos papeles en muchas películas, pero no se le reconoce ese caminar. O sea, no tiene por qué ser mujer, hombre, trans. Si tiene talento, tiene que ser reconocido. Y ella sale en esta película Tross, que se la recomiendo a todos los radioescuchas. Apoyen ese cine mexicano, créanme. Va a estar a Tross, creo, la próxima semana está en cartelera ya, y denle la oportunidad. Es muy, muy bueno. Oigan, ustedes saben la opinión de chavos, no sé, 15, 16 años, si qué opinan de las películas de Taboada, por ejemplo. Me interesaría saber, güey, ya estando influenciados por todo este tipo, claro, de La Monja y La Maldición, sí, y La Madre, ¿qué les parece y si les daría miedo una película como Hasta el Viento Tiene Miedo? En Cineteca, cuando las pasan, porque tuvo un ciclo también de cine de género de Tawada, lo triste es ver gente de la edad. O sea, no va gente a la no cineteca. Raza joven. Exacto. Ya. Es muy triste porque es gratis. O sea, es, uh-huh. si te gusta el cine, es gratis. Uh-huh. Yo sé que a lo mejor llegar a la cineteca es difícil o no hay un estacionamiento o algo, pero tenemos que darle la oportunidad a nosotros, bueno, los jóvenes sobre todo, ver ese tipo de películas. Porque a veces los oigo hablar en el cine y es muy molesto. Nos dedicamos a la... Bueno, yo no soy crítico del cine, pero Enrique me invita a todas las películas y yo voy con él. Y oigo, ve, a veces cada tontería que dicen, dices, cabrón, o sea, esto es Hollywood, güey. O sea, si conocieras un poco más de la historia del cine mexicano de la época de oro, de este cine de género de Tawada que conocemos, a lo mejor el cine de ficheras no fue el mejor, güey, pero... rescatas varias cosas de ahí, digo, es puro albur, puro desnudo y todo, pero tiene algo, o sea, nuestro cine tiene algo. Y ahora en la actualidad es mucha comedia romántica que no está chida. Acaban de estrenar una de, también de Independiente, perdóname. Toca el tema de dos señores que hablan una lengua en Veracruz. Ahorita te busco el nombre. Ajá. Pero que son gays, güey. Ellos en su juventud, siendo indígenas, güey, eran gays. Entonces, el tema es muy fuerte porque pues no podían expresar su... O sea, indígenas, dices tú, siendo indígena me van a linchar. O sea, claro. Entonces reprimen tanto su deseo que se dejan de hablar 50 años. O sea, viven donde mismo y no hablan más que 50, después de 50 años, y porque un chavo que estudia lenguas va y quiere aprender de la lengua, que nada más hay tres personas que la hablan. Ellos dos y una señora. Algo leí, güey. Es algo leí buena. Ahorita te busco el nombre. Suena bien interesante. Pero dices, o sea, el plot que me estás platicando ya lo traigo de que en algún lado leí o vi hablar. La película es muy buena narrativamente. La fotografía es muy buena. Y dices tú, se estrenó el mismo fin de semana que Avengers, Las Guerras Infinitas. Ah, le fue mal, güey, la película. Pero si yo, por ejemplo, nosotros vemos casi todas las películas de cartelera, casi todas mexicanas, buena, mala, ¿no? Decidimos verlas todas para poder después dar una opinión. Uh-huh. Entonces, dices tú, si la gente realmente quiere apoyar al cine mexicano, dele oportunidad a esto. No digo que a las de Omar Chaparro no se las des, digo, tú puedes ir a verlas, pero sabes que Omar Chaparro no es actor, cabrón. Uh-huh. Es actor de televisión y malo, aparte. Entonces dices, no. Apoyemos, créanme. Digo, disculpe que hagan tanto el énfasis, sí, no. Pero yo conozco raza, directores que se matan por hacer una película, que batallan un chingo, pero las distribuidoras no. Creo que el gran problema... No. Si no sale Omar Chaparro, Marta Gareda, Cecilia Suárez, Si no salen las movies de Marta Gareda. Exacto, ¿no? No sale Natalia Dupeyron. Sí. No vale la película. Creo que también, o sea, más allá de eso, el gran problema es que no hay difusión o no hay un foro. Por ejemplo... De muchas de esas películas, por ejemplo, yo sé porque tú has publicado cosas, porque he visto que tú pones cosas en Facebook, uh-huh. pero fuera de ahí realmente creo que falta, lo que hace falta es la difusión, ¿no? De esa clase de contenido. Sí. O la plataforma, ¿no? Para esa clase de contenido, porque sí está muy cabrón la industria del cine actualmente, ¿no? O sea, sí. Competir contra... pinches gigantes como las películas de Disney, ¿no? De Marvel, pues dices, no mames, o sea, y muchas veces probablemente para las mismas personas que trabajan en eso es desesperanzador esta onda, ¿no? De que pues, vamos sí. a ver y ojalá y no nos topemos con un pinche blockbuster en cartelera, ¿no? O sea... Sí, y nosotros realmente la vimos en función de prensa, la película esta mexicana que te digo, pero... O sea, cuando fuimos a ver Avengers decíamos, mira la cantidad de gente que hay viendo una película tan buena a nivel nacional. O sea, no puede ser. Nosotros, Kike, por más que intenta darle promoción a las películas dentro de su blog, pues es que es mínimo la gente que lo lee o la gente que le interesa ese tipo de cine, ¿verdad? Sí. Pero todo es válido, ¿verdad? Como digo, las películas de Omar Chaparro, no digo que no las vayas a ver. Tienes todo el derecho de ir. Pero... No mames. Exacto. Sí, yo creo que lo primero que habría que hacer es hacer el mismo hype que hacen con las películas. Información. O sea, creo que es información. Sí, pero o sea, más que información, que... porque la información igual sí está, pero el hype de... que hacen incluso las mismas personas en Facebook de güey, La Monja, es que es una película que es súper terror y ahí van todos, empieza a correr la voz y ahí van a verla. Exacto, ¿no? Exacto. ¿Por qué no hacer también ese mismo hype con películas nacionales? También tengo entendido que, digo, la otra vez leí algún artículo ahí que la relación de salas por complejo cinematográfico que proyectan cine mexicano, o sea, es de que no sé si son 15 salas, güey. Una o dos tienen una película de cine mexicano. Sí, muy poca distribución. Bueno, también los horarios, me imagino que las han de pasar a las 7 o de casi nadie alcanza a llegar. O sea, también es esta onda de que, o sea, Cinépolis obviamente... es un negocio, al final de cuentas, ¿no? Y está haciendo su trabajo en convertirse en una cadena. O sea, previo a Cinépolis, pues veíamos el cine de una manera muy diferente, ¿no? O sea, existían estos cines de colonia. Multicinemas. Y luego ya vinieron los multicinemas y todas estas ondas. Pero luego al llegar a Cinépolis, recuerdo que cuando trabajamos en una agencia de publicidad, el buen Canillo, trabajábamos para un cine muy chiquito que se llamaba Extreme Cinemas. Okay. Que después terminó comprándolo Cinépolis. Pero veíamos así con tristeza cómo, por ejemplo, estos vatos platicaban esta onda de que, o sea, no mames, es imposible para nosotros sobrevivir. Porque o sea, llega la distribuidora con The Cap, vamos a suponer, tengo... no sé, 400 copias de Avengers, ¿no? Entonces no es de que, ok, pues te dame tantas copias, ¿no? O sea, tengo 400 copias, Cinépolis, ¿tú cuántos cines tienes? Tienes un chingo, ¿verdad? Ven tú primero y llévate las copias que tú quieras, ¿no? Las que necesites. Y ya las que sobren, ya se las sobren, vamos a ver. Ya los, entre ustedes, pues pelense, ¿no? En la cerrada. La película se llama Sueño en otro idioma. Sueño en otro idioma. Para que... Ya, te voy a decir quién... la crítica de cine de Letras Libres. Ajá. Está de pelo cortito negro. Hace muy buenas reseñas. Ahí vi la Tokio. Reseña de esa película. ¿Cómo se llama? Tokio. Wey? Tokio. No. Pero... Fernanda Solórzano. Ah, Fernanda Solórzano. Ella hace muy buenos reviews de películas. Uh-huh. Y vi el de esa película y me quedó con la cosa de quiero verla. Si no la han visto, véanla. Creo que está en Netflix, si no me equivoco. ¿Está en Netflix? Creo que sí. Vamos a ahorita reviso. Vale, checa. Netflix ha comprado varias películas mexicanas interesantes y no sé, está creo chido. Que por ahí anda. Volviendo a las de terror. Nos fuimos un ratillo, pero está bien. Estuvo. Estaba bueno el tema. Entonces, Pesadilla en la Calle del Infierno, Freddy Krueger, que aquí a Américo le causó un poco de terror dormirse y tener pesadillas, que es la premisa de esta película. Un grupo de jóvenes, volvemos otra vez a los jóvenes, que pues al dormir tienen en común o que sueñan con el mismo personaje, con Freddy Krueger, y que pues tienes que librar una batalla en tu sueño para no morir. Ajá. Ahí sale Keanu Reeves. Sale Keanu Reeves ahí. Y muere así. Morrísimo, supongo. Muy, muy morro. No, sale Johnny Rocket. No, cierto. ¿Depp? Laboriel. Johnny Depp. ¿Neta? Ah, Johnny Depp, perdóname. No es Keanu Reeves. Es Johnny Depp, perdóname. Es cierto. Sale él. Confundo muy raro. Sí. Y pues la premisa de la película es esta, ¿no? Un desalmado, pues roba sueños, digámosle, que es Freddy Krueger, te atrapa y pues tienes que lidiar. Y ellos no, pues, ¿cuál es su mejor forma de no ser atacados? No dormir. Y ahí les viene una serie de cosas porque, pues, el no dormir te conlleva otras cosas. Y yo recuerdo, pues, o sea, yo creo que la escena que más me traumó de niño. Era la escena de esta morra que cargaba pesas. ¿No te acuerdas de esta escena? Sí, sí, sí. Más pesada y le rompe los brazos. Y luego los huesos. Sí, sí, sí. Ay, güey. Esa era una de las escenas que de morro era la que más me perturbaba, ¿no? Y se convierte como una clase de insectos. Y no me... Si mal no recuerdo. No, ahorita no lo recuerdo bien, pero creo que sí. Yo creo que la de más morro que a todos nos tiene en la cabeza es la de Poltergeist. El payaso de Poltergeist también a mí. La más cabrona. Claro. Poltergeist, esta película, pues, ícono también. Y que no llega a ser tan buena como, como El Exorcista, pero acá estamos hablando más de culto, más de sí. cuando eres niño, lo que sientes pues, o lo que piensas de las cosas. Está ¿no? muy loco de esa película que, por ejemplo, yo la recuerdo. Yo de morro las veces que la llegué a ver, yo me enfocaba. O sea, creo que es una película que tiene dos historias. Ajá. O sea, son dos historias. La que yo vi de morro y cuando la ves de grande y entiendes. Lo que pasa. Lo que estaba pasando y lo que estaban viviendo los papás. Exacto. ¿No? Ok. Sí. De morro para mí nada más se trataba de la historia de los niños. Sí, ajá. sí. Todo ese cotorreo de... Y cuando la revisité y dije, vamos a ver qué pedo, puede que verdes... Esto me pasó de noche. Tangina es la... Ajá. La medium. Sí, la medium. Es icónica sí, también. Sí, claro. Cómo sí. habla... Cómo va por la niña, cómo va... Para mí, también es la escena de la silla. Ah, claro, o sea, que se mueve. Ya lo agarraba como un juego, o sea, como claro. pinche feria, ¿no? Era kermés, ¿no? Para sí. No, y la escena del árbol, o sea, ¿cuántas veces a lo mejor si tú tenías un árbol en tu ventana? Dices, cabrón, va a comer vida y todo ese cotorreo. La del payaso es icónica. Y a todos nos dio miedo. Y cómo esa película luego se envolvió con toda esta onda de que muchos de los actores y de producción claro, se fueron muriendo. O sea que, sí. que dicen, no, o sea, ahí hay algo porque pues es Satanás. Y, la, entonces, y todo este cotorreo de que la casa era un cementerio y, o sea, y cuántas veces, no, es que mi casa es un cementerio. de niño, ¿no? O sea, cosas así. Pero bueno, hay una película Hellraiser que para muchos es de culto. Yo no la recuerdo muy bien, hace mucho que no la veo, pero la puse aquí porque sé que es un... En su momento creo que... No tuvo éxito. Exacto, éxito, sí. Pero en su momento te la querían vender como este vato es el nuevo Freddy Krueger, es el nuevo ícono de terror. Y o sea, sí, pero el, si no me recuerdo la historia es la... Él tiene una caja, ¿no? Ajá. China, que la abre y como que ahí salen... Es como un portal. Un portal, ¿no? Sí. Algo así, bueno, digo, no recuerdo muy bien la historia, pero, sí, pero sí, la quise tocar por si alguno de ustedes la ha visto. Es muy de culto, muy la de mayoría culto. De la gente es y de hecho pues tiene secuelas y todo. Exacto, ¿verdad? sí. Realmente. No sé si tú te acuerdas ahorita, o sea, antes de que avance, porque yo sé que a lo mejor de una película también de Stephen King, que también, por ejemplo, para mí me causó bastantes traumas. ¿Cuál? Que el monstruo era un coche. Christine. A huevo. O sea, no mames. O sea, digo, también nos damos cuenta de que hay un patrón y un referente que es Stephen King en nuestra infancia. Claro, siempre. Otra película de Stephen King que de morro, la de Cuyo, güey. Claro, Cuyo. Güey, también para mí de morro la de Cuyo. Nada más de lo de Christine. O sea, esta escena de donde tritura al vato en Simón. El asiento, ¿no? Simón. Bueno, ¿te acuerdas que la semana antepasada platicábamos de la película esta de Ash versus de Evil Dead? Ajá. Sí. Te digo, hacen referencia a todo eso, hacen referencia a Christine en algún punto de la película. O sea, no hacen referencia de referencia a un coche como Christine, pero ves la escena y ves lo que pasa y dices, a huevo que salió es Christine. O sea, a huevo que es por Christine. Sí. La referencia está ahí. Totalmente, digo, si viste la película, te darás cuenta que va por ahí. Chucky, muñeco diabólico. Bien, o sea, tenía que estar aquí, digo, nos guste o no. Ajá. La verdad es una película. La primera, yo creo que es una gran película y después creo que se subió en el mismo mame. Sí. Ridícula. Exacto, sí. Era buena la premisa me sigue dando risa el de ponte las pilas, ¿para qué chingados? Y Chucky sin pilas mató a... Chucky no tenía pilas y mató un verbo de gente. Ya sea lo que quería el gran Chucky. Que me lo ponga yo. Pasamos a ese cine, digamos, cuando lo que te comentaba con La Bruja de Blair. La Bruja de Blair creo que para mí vino a cambiar la manera de hacer cine en su momento ya de terror. El traer la cámara, digamos, en primera persona. ¿Esa fue la primera que hizo ese tipo de cosas? Sí, que yo recuerde, sí, la verdad. Corría, yo creo, por el año 97, 98, por ahí. Más o menos. Y yo me acuerdo muchísimo porque estaba en la facultad y llegó un compañero y nos dijo, ¿saben de lo que pasó de un bosque en Estados Unidos? Porque fue toda una campaña que hicieron. Cabrón. Y empezaba el internet y veías y entrabas al internet y La Bruja de Blair y era una página. Pero no se veía, bueno, en ese entonces no se veía nada de la película. Uh-huh. Y después la película pues resultó estar es buena. Es un experimento. ¡Josh! Es un experimento muy loco. Porque recuerdo que lo que decían es que realmente no había un guión como tal. No. sino que realmente estos vatos sabían que era una película, sabían que no se podían salir del papel y los asustaban. Hacían cosas. Ajá. Sí, sí, sí. Y te creías todo, bueno, sí. Como espectador te creías que habían encontrado la cinta, que estaban desaparecidos. Y es que en Estados Unidos así lo hicieron. Así o sea, hicieron. Ya cuando llegó a México, como que ya nos llegó de rebote. Claro. Pero en Estados Unidos hicieron toda una campaña. A los actores los escondieron. Les dijeron que sí, no podían dar entrevistas. Y la madre, cuando lanzaron la película, dijeron, este es un documental real, güey. Sí, y así lo vendieron en un principio. Y ya después salió el caso a decir, no, todo esto que nos asustaron y todo ese pedo. Pero sí, o sea, fue una estrategia de mercadeo que, pues, puta, súper buena. Sí, fue. Marcó muy cabrón. Sí, o sea, la forma después de hacer un nuevo cine, digamos, de terror. Ajá. Con esa cámara desesperante a veces. Y con ese cine que, de terror, que no te muestra realmente al villano. Nunca te lo muestra. O sea, creo que una película años después vino como a perfeccionar esta onda de querer ser medio documental y de terror. Y obviamente ya sabías que, pues, era una película, o sea, Rec, Rec, yo creo que ahorita lo perfeccionó. No, totalmente. Rec es una joya para mí. La 1. Sí, la 1. Es impresionante desde la historia de la chica que llega y, cabrón, empieza una catombe ahí ya, sí, con el virus. Y dices tú, ¿por qué no pueden salir, cabrón? Ya está todo sitiado. Y es desesperante también lo de Rec. Gran película. Exacto. Película de Rec. Sí, sí. Pues Scream, de ahí pasamos a Scream. Les parece Scream también, para mí es una película también de slasher, o sea, de, sí, donde pues es el típico asesino en serie, pero bobo. Para mí es bobo, o sea, sí, muy torpe. Exacto, torpe, que no tiene el superpoder a lo mejor de Michael Myers o de Jason, pero que es muy, muy fácil de vencer a lo mejor. Pero nos muestra también a nuestra generación lo que hacíamos, contar nuestras historias de terror a consecuencia de las películas, ¿no? Ajá. O sea, ¿qué pasaría si nos juntamos y vemos esto? ¿Qué pasaría si jugamos a la Ouija? Entonces, y dices tú, vergas, no voy a salirme. Perdón por, no sé si puedo decir palabras altisonantes, es que así hablo, perdón. ¿No has escuchado, Benito, que ya se aventó, güey? Uy, la chica de su madre. No se saca la verga de la boca. Digo, perdón. Yo hablo así, perdón. Y dices, cabrón, a lo mejor decías, vamos a experimentar lo que ellos están haciendo. Y fue una muy buena película. Para mí también es de mis preferidas, la saga completa. Pero también, o sea, creo que otra cosa es que cuando sale Scream, ya habían pasado demasiados años sin tener una buena película de terror. Con un slasher como este. Exacto. O sea, que sí. Y de cierta manera, obviamente era de terror y buscaba ser serio, pero de una u otra manera era también medio una parodia de los íconos del cine en los 80s y principios de los 90s, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Y la premisa también, o sea, una chica que es acosada y el final, pues, no tiene madre, ¿verdad? O sea, al principio dices tú, ¿quién es? ¿Qué pedo? Y boom, te salen con esa gira de tuerca al final. Que después, sé lo que hicieron el verano pasado y ese tipo de películas salieron, pero para mí ya sin tanto, sí, tanto no, éxito. No tuvo el impacto ni... Exacto. Está la de El Aro, película también muy buena, que marcó, como dices tú, que no mostraba quién era el malo. Sabíamos que salía la mona esta del Aro, pero no sabíamos en sí qué era, la incógnita de qué era lo que te estaba haciendo actuar de esa manera, ¿no? Uh-huh. Como a lo mejor en otras películas que el diablo se te metió o algo, acá no sabías qué era. Es que también creo un ente o algo, no sabemos. Era en ese momento empezó Hollywood a hacer los remakes de las películas japonesas, sí, ah, totalmente, sí, sí, sí. Sí, pues The Grudge para mí también es una película muy buena. Uy, sí. The Grudge fue de que la corriente musical no. Sí, güey, yo creo que después de la del Aro fue de las películas que más me asustaron en el cine, güey. La escena de las sábanas, güey. Ah, claro. La chava acostada y que siente y abre la sábana y le sale de ahí. Ay, güey, no mames. Sí, no mames. Pero retomando un poquito del Aro, okay, es que el video, güey. Ah, claro, eso qué también te... creepy, güey. O sea, dices, ¿qué chingados estoy viendo, güey? O sea, ¿qué pedo con esa vieja y el espejo? ¿Y por qué una mosca y el ojo del caballo? O sea, pura pinche sed, cosas que no tienen sentido, el, pero güey. Es lo que vamos, te creaba toda esa atmósfera de que no sabías qué pasaba. Exacto. O sea, ¿qué es lo que está haciendo que los mate, cabrón? O sea, sí. El no saber creo que también crea esa ansiedad en el espectador de que voy a ver, que sigue. Samara Morgan. Exacto. Samara Morgan. Correcto. ¿Qué opinas tú, Kenny, de esa película? Gerardo, estás muy callado, Gerardo. Estás muy callado, Gerardo. ¿Será porque estás en el baño orinando? Disculpen ustedes. Una película mejor de más bajo nivel o medianona, digamos, digo, a mí me gusta, pero Destino Final. Destino Final también llegó para hacer una serie de películas, sí. Creo que son 8, 7, hay una 3D y cosas. Pero la primera era genial. Era, sí. O sea, alguien que podía controlar lo que iba a pasar. Era la premisa está impresionante, genial, ¿no? Sí. Porque sí, digo, sí. ¿Cuántas veces no uno va a ser el camión o va un camión adelante y piensas, ¿qué pasaría? Sí. Exacto. O esos déjà vu que tienes a la verdad. Sí. Ay, yo ya pasé por esto, iba a pasar esto. Y pasa, cabrón. Sí. Y las muertes, la verdad, a mí se me hace que están muy geniales. Las de la 1 sí. No son tan exageradas como las otras, pero las muertes están muy bien. Loco cómo convirtieron a las muertes en un personaje, ¿no? O sea, realmente las muertes es un personaje que vas a ver en esas películas, ¿no? Es medio el villano, ¿no? O sea, no existe como tal, pero sabes que van a morir de la manera... Bueno, ya después de la manera más ridícula a veces. Ajá, sí. Pero sabes que vas a ver eso, ¿no? O sea, y otra película, El Sexto Sentido, de nuestro gran Shyamalan. Sexto Sentido, gran título en España, ¿no? ¿Cómo le ¿Cuál fue? Él no, alguna no, cosa así como que él es el fantasma. Ay, no, güey, no puede ser. La Oscar. No puede ser. El título que dices, verga, no mames. Película también que también creo marcó ahí un parteaguas bien cabrón, porque era como que los aliens, lo paranormal. ¿Qué pasaba? O sea, tú querías ver un alien y te lo mostraba. La de señales, dices. Perdón. Te saltaste, ¿no? Lo salté, sí. Perdón. También es Shyamalan. Sí, es Shyamalan. O sea, sí, es cierto. Perdóname. Sexto Sentido, perdóname. No vamos a hablar de Sexto Sentido. No, en Sexto Sentido, vaya. Digamos que si vamos a lo de los muertos, ver muertos, pues también está también la de Amenábar, los otros. No sé si te acuerdas. Sí, cómo no. Muy bueno. Ya regresé, es que me dio miedo lo que estaba platicando. Y como que se digo, son dos películas se que mió y se fue el mismo limpia. Tema. O sea, que estás viendo algo y dices, ay, güey, al final la tuerca que te... Sí. Que te dan, pero también fue un creo que hay cosas que los directores sueltan, no hacen sus películas y de ahí vienen otros y unos la perfeccionan, la idea o se van, digamos, en este caso con El Sexto Sentido y los otros de Amenábar. Y señal, a mí me gustó, o sea, creo que estaba las dos son muy buenas. Sí. La de los otros pues la casa, ¿no? Curiosamente la de los otros, o sea, vino Scary Movie y me la arruinó para siempre. Me la arruinó para siempre. O sea, esta escena de los otros donde está el niño con la cortina y se la quita y o sea, si te acuerdas de Scary Movie, ¿qué era lo que pasaba, no? No. Que le quitaba la sábana y era Michael Jackson. Sí, es cierto, güey. Sí. No me acuerdo que estaba. Sí, estaba así. Sí. Era Michael Jackson. Gritaba bien contigo. Pero sí, o sea. A mí me lo arruinó, pero es una gran película. Gran o sea, película. También esta premisa de que están estos vatos penando porque exacto, penando, sí, podemos decir. O sea, sí. Gran película. Una gran película que hay que ver también. Saw, El Juego del Miedo, la 1. Es una, para mí también, una como obra maestra. Simón, la primera. Buenísima. Creo que fue la única. No, o sea, debí haber visto la segunda, pero ya, no, esa no la terminó. Pero la primera fue. No, la primera es rima, güey. Está cabrosísima. También está involucrado James Wan en esa película. Sale ahí James Wan y dirige y actúa, ¿no? Yo tengo ese es el güero, ¿verdad? El que se corta. No, James Wan es el policía. El chinito. Es Glover y la pareja de Glover, los dos policías que investigan el caso. Ya el otro es James Wan. Yo tengo una anécdota con esa película. ¿se acuerdan de los posteros del río Santa Catarina? Sí, no, no. Abajo del sí, puente. Claro. Sí. Yo andando por ahí me topé con la película de Saw. La vi en su case original. Era una motosierra. Una de estas de sierra de rueda, no sé cómo se le llame. Sierra de disco. Sí, una pues. Sierra de disco. Sí. Pero yo no tenía el dinero suficiente para comprar la película original. Uh-huh. Pasos más. Pero me llamó mucho la atención el case. Yo no sabía qué película era, pero me llamó la atención. Pasos más adelante está pirata la película. No estoy diciendo que compré películas piratas, pero en este momento, pues yo no tenía acceso a esa película y la compré. Y me la fui a ver inmediatamente a mi casa. Yo me tuve que ir a trabajar. Ese tiempo trabajaba en Milenio, trabajaba en la tarde, entraba a las 6 y salía a la noche. Entonces estaba viéndolo con unos amigos y se saben que me tengo que ir. Entonces ya al día siguiente cuando los veo me dicen, güey, tienes que ver el final. Tienes que ver el final, tienes que ver el final. Yo, ¿por qué tienes que verlo? Ya entendí, o sea, al final cuando se levanta él y saben que todo era un juego y que era el que manejaba todo el cotorreo, dices, wow, qué historia, cabrón. Muy genial. Güey. Y ahí es donde nos damos cuenta cómo podemos encontrar cosas, buscar. O sea, no nada más lo que te imponga la gente, lo que te imponga la tele, la cartelera. O sea, tú busca y encontrarás muchas opciones muy, muy buenas en el cine. Sí. Actividad paranormal también. O sea, la primera también se me hizo muy buena. A mí en lo personal. O sea, todo ese tema de que se abren las cosas, ¿sabes? Se escucha el ruido. Donde tenía el vaso puesto ya no está. ¿Cuántas veces no nos ha tocado? ¿Cuántas veces nos ha tocado a lo mejor a nosotros escuchar ruidos? Sí, claro. O simplemente decir, es que aquí dejé el vaso y ahora está del otro lado. Claro, o sea, cosas cotidianas que dices que puede estar pasando en mi casa sobre lo de actividad paranormal. Una de las últimas muy buenas de terror que también recomiendo es It Follows. No sé si la vieron. It Follows. De esta, que no es como que se va pasando esa maldición, no sé cómo llamarle. Que si quieres, mejor no hables porque está muy reciente, mejor que la vean. It Follows, ¿se te hace? Pues sí. Yo 2014. Creo que... 2014, güey. 2014. Sí. No, tu CD. Sí, pues bueno. Es este como que un... No sé si llamarle... pues es una maldición que le caía, que las personas se van transmitiendo vía sexual, podemos decirle, sí, que pues se transforman. O sea, tú ves a tu peo, a tus hermanos o a alguien. Me acuerdo de alguien muy alto en la escena de que es un hombre muy alto que viene ¡pum! Y tumba la pared. Así impresionante. Ahí el manejo de la cámara y la música es la clave para que esa película te dé mucho terror, miedo y, ¿viste la bruja? Y suspenso. Ah, claro, The Witch. Muy buena también. Sí, pero ahí estamos manejando otro tipo de terror. Sí. A mí me tocó algo muy, muy raro en la sala de cine. La gente como cuando dice la bruja, Witch, piensas que sustos. Ajá. No, acá es otro tipo de Es de que terror. Es icónico. Exacto. Sí, esta escena donde está la señora, supuestamente, según ella, en su cabeza amamantando. Claro. Sí. Sí, es otro tipo de terror. Pero te digo, estamos muy acostumbrados a ir a la sala a asustarnos con ruidos, con cambios de cámara, con que te estoy tirando cosas y no es así el punto. O sea, hay muchas formas de hacer cine de género. Le explicaba a Benito, también hay una película como Rec, pero en México, que se hizo en México en unos baños de vapor. Igual, o sea, entran ellos a filmar algo paranormal en estos baños, se separan como siempre en tres grupos y ya no se supo nada de ellos. La historia es esa. Hay material que se encontró donde ellos estaban filmando, este tipo de cosas, pero la historia es muy buena y está muy bien hecha. Y voy a hacer hincapié, ahorita te busco el nombre, tío. Soy un poco malo para los nombres. pero ahorita te lo busco. Ahí le doy una disculpa que no los traiga bien anotados, pero tiempo hay mucho. Cine Interior Noche en Cineteca Nacional. Búsquenlo en redes sociales de la Cineteca. Okay. Y denle oportunidad. Una o dos películas que puedan ver. Y la verdad, y esto lo hago para que no muera el ciclo. Porque al director, a Campillo, a él le dicen. Gabriel Campillo. Sí. Ah, es amigo mío. Ah, mira, él es el director de Cineteca. Sí, órale, güey. Órale, sí. Chingón. Él tiene que llevar a lo mejor cierto tipo, tanta gente. Uh-huh. Y pues a ver, para que esto siga, ¿no? Sí. Y es gratis. O sea. Deberíamos ir a grabar a la Cineteca una. Sí, estaría muy bien. Estaría muy bien. La verdad, es un lugar muy padre y muy amigable para nosotros. Uh-huh. Hemos hecho entrevistas ahí, Enrique y yo hemos estado ahí entrevistando a gente, a directores sobre todo, porque eso tiene también la Cineteca. Va a la película y te lleva al director o a un actor, y eso es muy enriquecedor. Perdón, pero me perdí al principio. ¿Estamos hablando de la Cineteca, la que está dentro de Fundidora? Sí, Cineteca Nacional. Cineteca okay. Monterrey, vaya. Ya. Sí. Muy bien, muy bien. Sí, pues, y bueno, eso es un breve repaso. Hay muchísimas películas de terror, de muchas de género que nos pueden gustar, que no nos pueden gustar, pero están ahí y es muy emocionante verlas. Y más en esta época, ¿verdad? Uh-huh. Yo soy de los que me gusta juntarme con amigos y ver películas. Por lo mismo que dices, por la sensación que... Y ya la viste, pero todavía dices, ay, no, ¿qué va a pasar? Y esto. Y nunca uno pierde esa sensación de niño, creo yo, de asustarte, o sea, de tenerle miedo al payaso, o de tenerle miedo, o sea, en este caso al diablo, o así, ¿no? Pero es importante que exista. Uh-huh. El género tiene que existir siempre, siempre, uh-huh. ¿verdad? No lo pueden censurar, no lo pueden hacer nada. Vuelvo a lo mismo, no es de que te. Ves una película y se te va a meter el diablo, o vas a maldecir, o vas a empezar a matar gente. No. Eso ya es cuestión psicológica. Si estás enfermo, o de sociedad. Enfermo. Claro. Vas a apreciar el arte únicamente. La maldad existe. Y la última, para la dejar el último Halloween, porque es la que se va a estrenar la próxima semana, digamos que es la secuela de la 1. Ayer la vi, se la recomiendo mucho. Vayan con la mejor de las intenciones de ver. A lo mejor van a decir, no me está mostrando nada nuevo, pero tiene escenas muy, muy particulares que te vas a recordar a la 1. No quiero dar un spoiler, pero tiene escenas muy, muy, muy padres. Y ves cómo a Laurie Strode quiere venganza. O sea, él está esperando que salga para vengarse los asesinatos y todo lo que conlleva con su hija y con su nieta ahora. Y pues Michael Myers, las muertes están bien ochenteras. Hay escenas bien ochenteras que dices, cabrón, qué buena película. Y remontándonos a la de John Carpenter del 78, si no me equivoco, es una película también impresionante. O sea, que a lo mejor dices tú, no me la creo como alguien tan poderoso o tan fuerte como Michael Myers no lo pueden matar con balazos, cae del segundo piso, lo queman y todo. Pero es parte de la esencia de dar miedo. Claro. Sí, claro. O sea, lo que estamos viendo a lo mejor no es real. Pero si tú sales a pedir Halloween, si sales sintiendo que te puede pasar algo. O yo salía diciendo que pase algo, cabrón. Te lo juro, que quiero ver algo. No que maten a alguien, pero saber que está sucediendo algo para ir a ver. O ver las calabazas, eso que tiene Estados Unidos con las calabazas, que a lo mejor aquí no lo hay tanto, pero en Estados Unidos... Toda esa atmósfera a mí, en lo personal, me gusta muchísimo. Claro, güey, Y por favor, ustedes disfruten y festejen el Halloween. Vuelvo a lo mismo. Si tienen niños, déjenlos. Son dulces los que van a pedir, no van a pedir nada más. Pero déjenlos ser niños, como nos dejaron hacer. Como nosotros. Vaya. Nosotros disfrutamos mucho esas épocas. O sea, ¿esperabas Halloween, cabrón? Claro. Es como esperar Navidad o esperar así, algo. Es Halloween. Así es. Exacto. Y bueno, eso es un pequeño review de lo que a mí... Las películas que más me han llamado la atención o me han marcado. Como te digo, hay muchísimas. Espero que les haya gustado. No, pues todo encantados, carnal. Genial. Muchísimas gracias. Cuando gusten hablar de cine de cualquier tipo, digo... Ojalá y para la próxima sí pueda venir... Quique, sí, claro que sí. Sí, pueden estar los dos. Quique es de las personas que es muy técnico. O sea, él ve, por ejemplo, una película puede parecer aburridísima y él me dice, no, güey, es muy buena por el guión, por esto. La toma de cámara, chécate que las escenas que no cortan, que son, tiene un nombre, ahorita se me olvida. Secuencia. Una escena secuencia. Que en Halloween hay una impresionante, muy, muy buena, que termina en una matanza, obvio, pero es muy buena la escena de secuencia. Él se fija mucho en eso y aparte, él me dice, yo le digo, ¿por qué no haces un blog de crítica de cine en YouTube? Dices que todos te dicen que la veas o no la veas, y el cine no es que la veas o no la veas. tú no puedes decirle qué ver y qué no ver a la gente. La gente va a tomar ellos la decisión de verla o no. Tú vas a ver las cosas técnicas del cine, lo que hace un crítico. Y hay muchos youtubers que hay en el que veo, es que no la vayan a ver porque la verdad es muy aburrida y sí. Vaya, a ti es aburrido. Exacto. A mí no. O sea, salud. Perdón. Y bueno, sí, yo le comento a Kike, le comento hoy, pero pues le fue imposible. Sí. Pero sí, estamos abiertos a cualquier invitación. Y bueno, y gracias por invitarme. Ya tenía ganas de venir, ya le había dicho a Benito. Sí. El tema me apasiona, de los tres temas treintañeros y ochenteros y de 2000. Creo que para la próxima vamos a hacer, o sea, vamos a volverte a invitar, pero va a ser un especial en algún punto, creo yo, de fútbol. Ok, claro, totalmente, sí, yo estoy abierto. Ya sea, porque una de las cosas que decíamos es que, bueno, vamos a hacer un tema de los clásicos clásicos. ¿No? Ah, okay, claro. O sea, de los clásicos clásicos o de mundiales. O mundiales o fútbol mundial o lo que gustes. El de clásicos clásicos estaría bueno, yo creo que. Sí, yo creo que el de clásicos. Empezaría con ayúdame, don Robert, ayúdame. Y lo padre de este tema es que, bueno, yo soy de las personas que no me cierro a un solo tema. Yo veo, por ejemplo, amigos que es que la música vallenata o la música. No, vato, es música, es música. Sí. No te podrá gustar, sí, pero no por eso puedes denegar que es buena la música. Sí, claro. Por ejemplo, escuchar Jeans. Ay, es que Jeans es un mugrero, ¿verdad? El mugrero para ti es un pop básico, güey. Ajá. Pero es música, güey. Las chicas se esfuerzan. Y, igual no cantan, pero le echan ganas, güey. O sea, claro. Llevan su esfuerzo. No por eso. Oye, al final de cuentas no es un producto para todos. O sea, es claro, igual. Claro, claro. No está hecho para. Y es lo que me gusta del programa de ustedes, que tocan todos los temas sin ningún problema. O sea, sí. Eso es. Para mí es. Es oro puro. Yo los vengo escuchando desde el primer programa. Muchas gracias. Y muchas gracias por la invitación. No, hombre, gracias, al contrario. Al contrario, Luis, Lobes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y les queremos contar que Luis nos trajo un regalo para la gente que escucha este podcast. Vamos a decidir cómo va a ser la entrega. Yo creo que la dinámica la diremos a lo mejor en otro podcast. Sí, bueno, y lo platicamos ahí luego contigo. De qué manera es una como mini arcade, como una maquinita de los 80s con 300 videojuegos instalados. Está genial. No sé si vayamos a regalarlo o no. Sí, nos están dando. Puedes editar esta parte para que no se regale. Sí. Está muy con madre. Es una, como les digo, es una mini maquinita que tiene 300 juegos instalados, está muy chida, muy ad hoc a la temática de los treintañeros y los treinta y tantos. Exacto. En el próximo capítulo les diríamos cómo la vamos a entregar. Pero pues te agradecemos muchísimo que hayas venido. Gracias que a ustedes. Que nos hayas traído este regalo para la gente que nos escucha. Y pues, bueno, con esto vamos a cerrar. Sí. Los dejamos también con el mensaje que nos dice Luis Alberto. Vayan a la Cineteca, hay mucho cine mexicano importante, hay mucho cine mexicano bien hecho con el corazón. Vamos a apoyarlo, vamos a ir, digo, y luego más todavía que nos dan aquí la noticia de que es gratis en ciertas situaciones, así que échese ahí, debe de haber Insta, Twitter, página de Facebook de la Cineteca que está aquí en Fundidora y... Aprovechen que tenemos esa facilidad. Exacto. No todas las ciudades tienen su cineteca, así que... ¿Algo más para decir? Pues nada más. O sea, yo gracias por la invitación. Gracias por aceptar la invitación, Gerardo. No, prometo ya no faltar en los siguientes capítulos. Muy bien. Esperamos que sí. Sí, no. Y pues bueno, nos vemos próximamente, como todos los lunes. No, yo creo que todavía estamos viendo porque ya los lunes no está tan así. Pero este tiene que quedar, yo creo que el viernes. Probablemente nos estén escuchando un viernes. Para que pues la próxima semana pues vayan a ver Halloween. Pero de esto sigue. Así que ustedes atentos a cómo vayamos ahí subiendo, publicando nuestros podcasts. ¿Eh? Y pues bueno, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Ya dijo lo que dijo.